El programa de hoy lleva las obras de Tierra de Temporal, de José Pablo Moncayo, que dura unos 13 minutos aproximadamente. Después vamos a escuchar con Ralph Vaughan Williams el concierto para tuba, este concierto que dura unos 12 minutos y que Heinrich Schwarz Fritz, tuba de miembro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, interpreta y es el que le da el nombre al programa. Termina el programa de hoy con la Sinfonía número 2 de Jan Sibelius, con una duración aproximada de 45 minutos. Pues sí, el programa de hoy inicia con este poema maravilloso, precioso, poema sinfónico, Tierra de Temporal, de mi paisano, el jalisciense José Pablo Moncayo. En esta partitura convergen dos artes más, la literatura y la danza. La inspiración del compositor partió del cuento homónimo de Gregorio López y Fuentes, que narra la historia de unos campesinos sujetos a los caprichos del tiempo. En lo que a la danza respecta, Tierra de Temporal fue adaptada por el coreógrafo Guillermo Arriaga para el ballet que hoy conocemos como Zapata. Por añadidura, la obra de Moncayo resultó ganadora de un concurso nacional de composición. Pues este es uno de los músicos que marcan el nacionalismo mexicano, que comprende un periodo cuyos límites cronológicos pueden, para efecto de su estudio, ser trazados con cierta precisión desde 1928, el año de la fundación de la Orquesta Sinfónica de México, y que termina tres décadas después, en 1958, con la muerte de José Pablo Moncayo. Si bien esta noción se refiere exclusivamente al nacionalismo posrevolucionario y excluye, por ejemplo, los nacionalismos musicales mexicanos del siglo XIX. La muerte de Moncayo coincide con el declive del movimiento nacionalista mexicano, que fue resultado de la caída de los ideales de la Revolución Mexicana. La muerte de Moncayo en 1958 marcó decisivamente el fin de la escuela de la composición nacionalista. De la misma manera en que su obra Sin Seguidores sobrepasó y abolió el inocente uso del tema mexicanista. Su muerte terminó con la preponderancia de un estilo de composición cuya huella marcó la creación musical en México por más de tres décadas. Aunque solamente al principio de los 60s sería posible hablar del abandono definitivo del gran fresco mexicano, del olvido del tono épico y de la búsqueda de nuevos factores estructurales en la composición. Pero vamos a escuchar un poquito de la vida de José Pablo Moncayo. El pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director de orquesta, José Pablo Moncayo García. En 1927 se mudó junto con su familia a la Ciudad de México, donde comenzó sus primeras lecciones de piano y dos años después ingresó al Conservatorio Nacional de Música, hasta que ingresó como percusionista en la Orquesta Sinfónica Nacional. En 1935 formó su primer conjunto de música clásica, llamado Grupo de los Cuatro, para difundir sus obras, las cuales fueron un éxito principalmente en países sudamericanos. Para 1949 Ya se había consagrado como uno de los músicos más relevantes de México y ese mismo año fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Como compositor, José Pablo Moncayo representa uno de los más importantes legados del nacionalismo mexicano en la música. Su obra más conocida, Huapango, para Orquesta Sinfónica, es una obra inspirada en los sones veracruzanos. Moncayo murió el 16 de junio de 1958 en la Ciudad de México. Ahora estamos escuchando parte de esta segunda obra que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche, este concierto para tuba de Ralph Vaughan Williams. Este concierto para tuba y orquesta del inglés Ralph Vaughan Williams, con participación de Eric Fritz como solista. El maestro Eric Fritz, originario de Wichita, Kansas. El maestro Fritz obtuvo el grado de maestría por la Juilliard School de Nueva York. Se ha desempeñado como tubista principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde 1992. Es maestro en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz y en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Esta noche nos trae el concierto para tuba de Ralph Vaughan Williams. Ralph Vaughan Williams, 1872-1958, es un compositor británico perteneciente a la época del impresionismo, influenciado del periodo moderno y contemporáneo. Ha enriquecido la literatura del concierto para instrumento como la armónica y la tuba baja, elevándolos al rango de concierto. Esta obra data de 1954, cuando Vaughan Williams escribe el concierto para Philip Catelinet, tuba principal de la Orquesta Sinfónica de Londres, quien la interpreta como solista en su estreno el 13 de junio de 1954 con Sir John Bartiroli como director. Catelinet también fue el solista en la primera grabación de la obra realizada ese mismo año, de nuevo con Barbillot y la Orquesta Sinfónica de Londres. Pues aparte del solo de tuba, esta pieza está escrita para una flauta y un flautín, además de un oboe, dos clarinetes, un fagot, dos trompas, dos trompetas, dos trombones, timbales, triángulo, caja, caja bombo, platillos y cuerdas. La obra consta de tres movimientos: preludio, allegro moderato, romanza, andante sostenuto y un rondó a la tedesca, allegro. El primer movimiento representa un pasaje de baile marcando una marcha relajada, con la que concluye una cadencia libre de la tuba. El segundo movimiento representa una bella melodía con un toque de rapsodia, en la que el solista podrá cantar por fin. El tercer movimiento es alegre y virtuoso, dando un carácter de vals que concluye con una cadencia hasta el fin. Este concierto quizás no es una de las obras más significativas de Ralph Vaughan Williams, pero para la tuba ha tomado un papel importantísimo a nivel profesional. Thank you. Pues ya la última obra que escuchamos, que es la Sinfonía número 2 de Jan Sibelius, que es con lo que concluye el concierto, esta obra que dura 45 minutos aproximadamente. Este es enseguida de el concierto para tuba. En esta parte complementaria se escuchará la más popular de las 7 sinfonías del compositor finlandés Jan Sibelius. La número 2 en re mayor, opus 43. Esta partitura surge después de que el compositor fue enviado a Italia para pasar ahí el otoño e invierno por órdenes del barón Alex Caperlan, con la intención de que Sibelius siguiera el ejemplo compositivo de grandes figuras como Tchaikovsky y Richard Strauss. Este pequeño motivo inicial de tan solo 3 acordes ascendentes representa la base del desarrollo de toda esta monumental sinfonía. Esta segunda sinfonía de Sibelius se divide en 4 movimientos, manteniendo la forma tradicional, con un scherzo en el tercero y forma sonata en el primero y último. Está en la tonalidad de re mayor, cómoda para el violín. Recordemos la pasión del compositor por este instrumento. Y está marcada de principio a fin por un pequeño motivo de 3 notas que ascienden o descienden por movimientos conjuntos. Este primer movimiento comienza con un patrón rítmico característico en el que escuchamos el motivo de 3 notas ascendentes varias veces, sobre el que aparece el primer tema de carácter pastoral. Atención a las tres notas descendentes, al que acompaña otro motivo en las trompas que se usará para acortar el tempo e introducir un pasaje en el que se presentan distintos temas en las cuerdas y en los vientos. Pasaje en pizzicato que sigue el patrón rítmico del comienzo nos introduce en un último tema característico de Sibelius, en el que una misma nota sostenida termina con una agrupación de notas breves y un salto descendente de quinta. Este salto se utiliza poco después en los vientos como motivo independiente. Todo esto en este primer movimiento denominado Allegretto. Es así como la orquesta se silencia en este primer movimiento. Y el oboe retoma en solitario este último tema. El compositor ya ha concluido la primera parte de la forma sonata, la exposición, y nos ha presentado el material temático, de forma que en el desarrollo, cuyo comienzo marca el oboe, empieza a jugar con él y aparece el pequeño motivo de las trompas, aquel que acompaña el tema pastoral, ligeramente modificado en el fagot. Las ideas presentadas se mezclan de distintas formas, dando lugar a nuevas sonoridades que, por ya haber escuchado, no dejan de resultar familiares. Aún así, la aparición del jovial tema pastoral coge por sorpresa y nos indica que hemos alcanzado la última parte de la forma sonata, la reexposición. Junto a él se encuentra el compositor, ha contraído los elementos de la exposición superponiéndolos. Este segmento conduce directamente al pizzicato que introduce el último de los temas de carácter conclusivo que cede el paso al motivo melódico rítmico inicial que se apaga paulatinamente. Thank you. Pues ya sabemos que el compositor Fines Jan Sibelius es considerado como un símbolo de su país, y él mismo era consciente de esa proyección. Colaboró en la creación de la identidad de Finlandia en periodos de turbulencia, y de sus tierras y leyendas obtuvo inspiración para una parte importante de su obra. Esta segunda sinfonía llegó a ser considerada, no por la intención de Sibelius, pero sí fue considerada como un símbolo de oposición al Imperio Ruso y apodada tiempo después la Sinfonía de la Liberación. Hablando un poquito del origen de esta segunda sinfonía de Sibelius, pues sucede tras el éxito de la gira que culminó en la Exposición Universal de París. El barón Alex Caperlan, amigo y mecenas de Sibelius, le consiguió una suma de dinero para que se tomase unas vacaciones en Italia en las que inspirarse. Aunque el compositor se retrasó de vuelta en Berlín, al final, a comienzos de 1901, alquila un pequeño estudio en Rapallo y comienza la composición de un poema sinfónico, El Don Juan. De vuelta en Finlandia, continuó la obra, pero había abandonado la idea del poema sinfónico y parte del material temático pasó a formar parte del segundo movimiento de una sinfonía, la segunda del compositor. Pues el progreso de esta segunda sinfonía está documentado gracias a la correspondencia con Caperlan, a quien está dedicada esta segunda sinfonía, en la que le mantenía al tanto de sus avances. A finales de ese año concluyó su trabajo, que fue cedido a un copista en enero del año siguiente. La obra se estrenó el 8 de marzo de 1902 en Helsinki, acompañada de dos piezas más compuestas para la ocasión, el Impromptu Opus 19 y la obertura en la menor, Jan Sibelius 144. Thank you. Robert Cajanús escribiría poco después de su estreno que se trata de una protesta contra la situación política del momento y relacionaba la estética de cada movimiento con una impresión política y de oposición. El director Finis George Schnellboy dirigió en Boston la sinfonía en los años 30 y en las notas del programa tomó algunas de las ideas de Cajanaus. En 1939, Sibelius le escribió desmintiendo que hubiese ninguna intención programática. Esto no impidió que el musicólogo Ilmari Krom apodase a la sinfonía como la de la liberación, sobrenombre que aún puede escucharse a día de hoy. Bueno, si queremos entender un poquito por qué Jan Sibelius es considerado como un símbolo de su país y él mismo era consciente de esta proyección, pues recordemos que en el marco para un nacionalismo, Finlandia en 1902 y el Kalevala fue a principios ya desde 1808, cuando sin declaración de guerra contra Suecia, las tropas rusas cruzaron la frontera de Finlandia, perteneciente por entonces al Imperio Sueco. La idea de la invasión había surgido en reuniones ante el zar Alejandro I de Rusia y el emperador Napoleón I de Francia, que querían repartirse a Europa. El ejército sueco estaba formado por voluntarios con poca formación militar y con deberes familiares, mientras que el ruso lo superaba en número y experiencia. Suecos, donde ser soldado se consideraba un honor, era mayor que la de sus oponentes. Una serie de decisiones de mando incorrectas llevaron a que se impusiesen los rusos. A finales del verano de 1809 se firmó un tratado de paz que otorgaba las tierras de Finlandia al Imperio Ruso, convirtiéndose así en el Gran Ducado de Finlandia, cuyo gobierno, así como el título de Gran Duque, ostentarían los zares desde Alejandro I. Esta situación se mantendría durante más de un siglo, hasta 1917. Año en que, con la caída del imperio, se reinstauró la Constitución de Finlandia. Todos estos años de sometimiento ayudaron a crear un sentido de nacionalismo y de identidad que se intensificaron a partir de 1899, cuando el zar Nicolás II comenzó un proceso de rusificación, según el cual la autoridad legal del ducado pertenecía al imperio de una manera casi absoluta. La respuesta del país fue negativa y se organizaron varias peticiones a las que el zar hizo oídos sordos. El batallón finlandés en la Exposición Universal de París de 1900 fue en parte una afirmación de independencia, con la que simpatizaron otros países. En 1901, el imperio quiso absorber el ejército finlandés, lo que levantó enormes protestas. Sibelius tuvo conocimiento de esto con la correspondencia con Paul, hasta el punto de que la ley se retiró poco años después. Pues en esta ocasión, el director invitado, Juan Carlos Lo Mónaco, que es director titular de la Orquesta Sinfónica de Yucatán desde 1909, es graduado del Instituto Curtis de Filadelfia con estudios de perfeccionamiento en la Escuela Pierre Montauk y en la Universidad de Montreal. Ha dirigido más de 50 orquestas en países como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Perú, Colombia, España, Italia, Bulgaria, Polonia y Rusia, a lo que se suman sus frecuentes actuaciones al frente de las más importantes orquestas de México. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues ha participado en varias ocasiones, y él es el que dirige esta noche de concierto titulada Un concierto para tuba. Las localidades para este concierto se pueden adquirir en la taquilla del Tracna el día del concierto. Y bueno, pues este concierto está dedicado a Cáritas para ayudar a los que más necesitan. Es por esa razón que también se pueden encontrar los boletos en la catedral. Así que si quiere usted más información, en el sitio oficial www.orquestasinfonicadejalapa.com o en Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa, para que no se pierda la participación de este magnífico concierto. Así que en la noche nos vemos para escuchar esta segunda sinfonía de Sibelius, una de las más populares y grabada con más frecuencia. Entonces, bueno, pues los invitamos para escuchar también al maestro Fritz y la Tierra de Temporal que nos trae de Pablo Moncayo. Thank you. Si por alguna razón no puede usted asistir al concierto, recuerde que aquí se transmite en vivo a las 20 horas empieza la transmisión. Francisco Aragón, nuestro compañero, que transmite estos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa todos los viernes. Así que ya sabe, Radio Universidad en el concierto de esta noche. Radio Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán. Silvia González Durán. Es un sol, una linda visión en la mañana hermosa que me brinda calor, que me brinda su amor, como lo hace una rosa. Te pareces al mar que me invita a forjar. Eres un madrigal que despiertas en mí todas las emociones. Linda, linda y preciosa, pareces al mar, que me invita a forjar una y mil ilusiones. Eres un madrigal que despierta.